La heredera más rica de sus tiempos fue la baronesa Angela Baudecoutts, amiga de Charles Dickens. Dio la mayor parte de su inmensa fortuna a causas que consideró dignas, no solamente dotando a iglesias, obispados y becas como hicieron otros, sino sosteniendo campesinos pobres en Turquía, construyendo casas modelo en el East End de Londres, pagando un levantamiento topográfico de Jerusalén, enviando desmontadoras de algodón a Nigeria, patrocinando instituciones benéficas para la protección de aborígenes australianos, proporcionando lanchas salvavidas para Bretaña, campanas para la Catedral de San Paulo y fuentes para que bebieran los perros. La lista parece interminable. Cuando la reina Victoria la hizo noble en 1871, fue uno de los casos extremadamente raros en que una mujer recibió este honor no por ser amante de un rey, sino por sus méritos.